En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Londres ha abierto sus puertas la Escuela de la Vida. Se trata de un club que intenta fortalecer la necesidad de cultivar la mente por placer. Uno de sus primeros socios señala lo siguiente: antes trabajaba y socializaba, pero no me paraba a pensar. Cuando me cansé de consumir productos y servicios, empecé a consumir experiencias. No es una excepción, hay cada vez más colectivos de este tipo. Podría pensarse que estas escuelas no hacen sino inaugurar una nueva forma de consumismo, y en parte efectivamente es así, pero no por ello dejan de ser válidos determinados principios. En anteriores décadas, consumir, ser propietario, tener, poseer, se había convertido en sinónimo de libertad, y nada más lejos de la realidad, porque libertad es vivir sin ser dirigidos y consumir sin que nos señalen en qué dirección hacerlo, y mucho menos asegurarnos que eso es la felicidad. Crisis como la que vivimos podrían ser una oportunidad para romper con esos principios que no son más que los principios del consumismo como columna vertebral del sistema. La quimera a la que aspiran quienes manejan los hilos del mundo para que la crisis finalice es precisamente que la columna vertebral siga en ese lugar. Se busca que tras el terremoto todo vuelva a ser igual. Por eso la recuperación de la crisis se valorará en función de la recuperación del consumo. De momento quizá no haya otro remedio, pero quizá es hora de abrir el debate y pensar que la crisis financiera puede enfrentarse también desde el optimismo por cambiar la base de la sociedad. El consumismo en el que se basa este mundo nos consume sin darnos cuenta. Nos consume tanto que hemos llegado a pensar que solo se sale de la crisis en función del nivel de satisfacción que genera lo que podemos parchear con dinero. El dicho popular recuerda que el consumismo es la malcrianza que nos deja la escuela de la economía, una escuela que potencia el valor instantáneo de las cosas, que define la categoría de las posesiones en función de la impulsividad en la compra, una escuela en la que el valor de las cosas se mide según un código de barras y no de acuerdo al valor que tiene para nutrirnos mentalmente. Darnos cuenta de eso podría ser un buen camino para corregir la fiebre de la chequera en la que nos hemos sumergido. Salir de la crisis igual no significa volver a esa fiebre, y quizá mientras salimos de ella podemos comenzar a percibir que disfrutar de las experiencias, de la vida, de la conversación, del debate, de la lectura, del conocimiento o de la radio es más satisfactorio que firmar nuestra última compra con una tarjeta de crédito. Y este, La Rosa de los Vientos, no deja de ser un programa que apuesta por otra forma de disfrutar las cosas, por otra forma de consumismo. Aportamos nuestro granito de arena todas las noches de fines de semana, y esta lo hacemos con los siguientes contenidos. Y lo hacemos desde este momento, cuando pasan 10 minutos de la una de la madrugada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero os propone una sucesión de informaciones que ojalá disfrutéis. Os recordamos antes de nada nuestra dirección de correo electrónico: rosa.vientos@ondacero.es. Y empezaremos con Tertulia, Tertulia Zona Cero. Hoy presentes Jesús Callejo, Carlos Canales y Clara Tahoces, redactora jefe de la revista Más Allá, con algunos de estos titulares. El cerebro humano tiene conciencia en estado vegetativo. O un diente de hace 30.000 años nos ofrece nuevas pistas sobre los orígenes humanos. Además, han descubierto una antigua civilización en Brasil y aseguran que en Estados Unidos ya existe una máquina generadora de energía que podría revolucionar el mundo. Además, visitaremos esta noche a Fernando Rueda, el espía de los espías, que nos va a hablar del espionaje en las comunicaciones y de cómo las filtraciones respecto al sistema SITEL están incomodando a muchos al más alto nivel. Recibiremos a Laura Falcolara, con ella en su biblioteca hablamos hoy de las más asombrosas noticias de la historia. Como no, habrá cara B. El tema que os presentamos tiene que ver con la guerra química y con la misteriosa muerte de algunos microbiólogos que trabajaban en proyectos secretos. Y hablamos de cine, de los Oscars, de las nominaciones. Destripamos las candidaturas con lo justo y con lo injusto, que de todo ahí en la toma 2, junto a José Manuel Escribano. todo el equipo preparado, con Sergio Monfort al frente de la parte técnica, en redacción Martín Espósito, que ya tiene preparado su informativo, el más sensible con el planeta Tierra, el termómetro de la Tierra, un termómetro que marca en estos momentos mucho frío en Estados Unidos, una impresionante ola de nieve, y un termómetro que también mira hacia la India, porque allí quieren tomarse muy en serio el cambio climático de una vez por todas. En dirección Silvia Casasola, que como todos los domingos nos va a presentar su sección Mujeres con Historia. Hoy nos cuenta el misterioso caso de James Barry. En nombre de todos ellos y de todo este fantástico equipo, saludos de un don nadie. Y además, como siempre, esta noche también encuesta. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Hoy en la encuesta nos planteamos una pregunta a la que quizá haya que responder dentro de unos años. La semana pasada lo hablábamos, que en 15 o 20 años podríamos tener respuesta a esa cuestión, que es la más importante a la que podría enfrentarse la ciencia en el futuro, descubrir vida en otros mundos. Pero nos preguntamos algo más sobre este asunto. Pues sí, viendo que esta semana se está planteando así un poquito negativa de cara a cómo se está viviendo en España este inicio de año, pues nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cambiarías tus planteamientos vitales, filosóficos o religiosos el hecho de que se descubriera vida en otros mundos? Y bueno, de momento la gente está diciendo que no. Ya veremos a lo largo de la semana qué tal va quedando. Y iremos también recogiendo en rosa.vientos@onda0.es las opiniones que nos quieran dar al respecto. Esa pregunta tiene mucha más profundidad de la que nos imaginamos. Han hecho encuestas similares en Estados Unidos con resultados muy sorprendentes. Daremos algunas pistas, pero de momento también son inquietantes los resultados. Y cambiaría nuestros conceptos, los más íntimos, los más personales, los más filosóficos, religiosos. Esa noticia, el hecho de que se descubra vida en otros mundos, que sería una noticia que nos llenaría de optimismo en tiempos en los cuales parece que se potencia el pesimismo, y eso que vivimos en el país número 15 del mundo, en el que mejor se vive y en el que mejor futuro hay, mucho, mucho por encima de otros países como Estados Unidos, como Francia, que en eso que llaman el índice de desarrollo humano, que mide la calidad de vida, que es lo importante. Estamos muy encima, muy por encima de esos rivales que a los que tanto miramos con deseo. Bueno, pues esos rivales a los que tanto miramos con deseo no tienen la calidad de vida de este país y no tienen un programa como este, como La Rosa de los Vientos, que comienza cuando pasan 14 minutos de la mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Con los incombustibles, Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Carlos Canales, hola, muy buenas. ¿Tal? Y redactora jefe de la revista Más Allá, vieja conocida nuestro. Y bueno, una gran compañera desde hace muchísimos años y que de vez en cuando se ha pasado por esta tertulia y con la que hemos disfrutado de muchas de sus informaciones, del mismo modo que lo hemos hecho con muchos de sus libros. Hace dos años ganó ese premio Minotauro con su obra gótica, el premio de ciencia ficción y fantasía más importante en lengua castellana, que se va a fallar esta semana en su nueva edición. Sí. El próximo miércoles. Bueno, pues ahí estaré. Clara Tahoces, ahí estaremos. Clara Tahoces ya ha sido ganadora de ese premio extraordinario, como decimos, redactora jefe de la revista Más Allá, y con quien también vamos a comentar algunas de las noticias de la semana. Precisamente una de las noticias importantes esta semana, y empiezo contigo, precisamente, uh-huh. Clara, sí. Porque ha dado mucho que hablar, es muy esperanzadora, hay que dar mensajes optimistas en esta semana llena de tantas negruras, y esa noticia nos habla de cómo esas personas que están en estado vegetativo, en coma, que pensábamos que no se enteraban de nada de lo que había a su alrededor, bueno, pues no es tan cierto, ¿verdad? Pues parece que no, y la verdad es que esto puede abrir varios debates, ¿no? Un debate principal, el más importante, es que, bueno, pues hay gente que se agarra, ¿no?, digamos, al tema de que alguien pueda estar en un estado vegetativo para, digamos, desconectar a esa persona y hacer que pase, digamos, a otro mundo, ¿no?, a otra vida, si es que la hay, o a la nada más absoluta, ¿no? Y si resulta que existe esa actividad cerebral y esa persona es consciente, aunque no pueda manifestarse de una manera como sería deseable, puede plantearse un debate muy serio, ¿no?, sobre esta cuestión. Y aparte también de ver que la forma de diagnosticar este tipo de estado no es la más uh-huh. correcta, ¿no?, que eso también es bueno porque podría abrir nuevas formas, nuevas vías para que esto se solucionara y se hiciera lo más con mayor exactitud posible, ¿no? Y también cambiaría la forma de tratar a esas personas que se encuentran en ese estado, sabiendo que son conscientes y pueden asimilar de alguna forma lo que está ocurriendo a su alrededor, aunque no puedan demostrarlo y no puedan manifestarlo, claro. Pero el hecho de ser conscientes de lo que está ocurriendo también va a cambiar muchos tratamientos para sí, las personas incluso en estado vegetativo o en coma, ¿no? Poder saber si esas personas tienen dolor y dar un tratamiento adecuado o una rehabilitación adecuada en función de cada caso, ¿no? Porque incluso se ha establecido diálogo con esas personas, un diálogo que es sí o no, uh-huh. pero que ha manifiesta llevado conciencia, claro. Sí, sí, sí. Y si quieres, me explicamos un poco cómo se ha hecho este sí, estudio. Sí, sí, sí. Pero es un estudio publicado en New England Journal of Medicine y, bueno, es un, digamos que se ha medido la actividad cerebral de 16 personas sanas y de 54 personas, perdón, en estado vegetativo o mínimamente consciente, que no, claro, todo esto tiene grados también, ¿no? Se ha hecho una resonancia magnética funcional que mide la actividad cerebral en el tiempo real, ¿no? Entonces, es cuando se ha descubierto que, por supuesto, las personas que están sanas tienen esa actividad cerebral, pero de las personas que están en estado vegetativo, de esas 54, 5 fueron capaces de modular actividad cerebral de manera consciente, es decir, de manera intencionada, ¿no? Cuando se les pedía, por ejemplo, siempre sea un poco esto de las películas, cuando alguien está, digamos, en este estado y se acercan los familiares y preguntan, ¿nos puede oír? Y el médico nunca parece poder responder de manera satisfactoria a esta pregunta, ¿no? Pues, pues sí, sí, sí parece ser que por lo menos en algunos casos pueden escuchar y entender y comprender lo que se les está diciendo y provocar esta actividad, ¿no? De estas 5 personas que respondieron satisfactoriamente, 4 estaban en estado vegetativo y una de ellas era lo que decimos esto, que es una consciencia mínima, pero no plena, ¿no? Esto nos arroja un porcentaje de un 40% de errores en diagnósticos en este tipo de casos, lo cual es mucho. Casi la mitad. Es mucho. Y es que es un tema que se desconoce prácticamente todo, ¿no? De que como no hay alguien que diga, pues me pasa esto, y como no, realmente no existía esa comunicación. Pero se llegó incluso, en algunos casos, a establecer un diálogo en preguntas muy de sí o no, o sea, tampoco puede entrar a valorar mucho, y es que la actividad cerebral se les pedía, por ejemplo, cuando manifestaban sí, si querían decir sí, manifestaran una actividad cerebral en base a pensar que se estaba realizando alguna actividad motriz, como por ejemplo jugar al tenis o jugar hacer algún deporte, ¿no? Y cuando era que no, simplemente que pensaran en la calle, en una ciudad, y que eso realmente no iba a producir una respuesta, ¿no?, en el escáner. Y bueno, en el caso de un paciente belga que en este estado vegetativo, que llevaba 7 años después de haber sufrido un accidente de tráfico, respondió acertadamente a 5 de 6 preguntas sobre cosas de su biografía, ¿no? Como por ejemplo, nombre de su padre, o si el nombre de su padre era tal o no. Lo cual nos habla desde luego de una consciencia, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un estudio muy muy interesante que se debe ampliar, evidentemente, porque son pocos pacientes para saber en qué porcentaje se produce esto. Pero sí creo que abre, por una parte, una esperanza y por otra un debate, ¿no? Uh-huh. Porque incluso en el caso de que la persona, bueno, y aquí hay abogados sentados que pueden hablar mucho más de tema legal en esta cuestión, pero incluso en el caso de que se le preguntara a una persona en este estado si desea ser desconectada, en el caso de que dijera que sí, pues probablemente a lo mejor es que no. Uh-huh. Quiero decir, no sé si legalmente. Bueno, hay un testamento vital que precisamente para evitar este tipo de cosas en el futuro es lo que se firma cuando tú estás sano, cuando estás consciente. Es decir, si llegas a ese extremo de estar en un estado vegetativo, que te desconecten, que no te mantengan, ¿no? Sencillamente para eso, para evitar todo tipo de polémica médica al respecto de si todavía eres consciente de todo lo que te está pasando alrededor. Claro, pero eso es cuando se puede prever, pero igual la situación, pero si no se puede prever, no, no. Ese estado vegetativo de coma. No. preguntar claro. al paciente a través de este método, nos lo que pasa y que seguramente, claro, la ley tiene que llegar después de los hechos. No, es que el problema es que habría que saber exactamente qué capacidad de voluntad tienes tú al manifestarlo uh-huh. por este sistema. Es decir, esto no es como una persona tetrapléjica que se comunica, por ejemplo, con movimiento de ojos, que claramente está consciente y sabe perfectamente lo que hace y se está comunicando como puedes tú estar hablando. Esto es una cosa que no sabemos con seguridad que es así. Y es un problema sobre la decisión y el valor de la voluntad. Porque el sufrimiento puede ser muy variado. No es todo el sufrimiento el físico. Tú imagínate lo que es. ¿Recordáis la película Johnny cogió su fusil? Uh-huh, sí. La situación tan terrorífica que se le plantea al chico lo que le ha ocurrido. Bueno, pues es algo parecido. Es decir, hay muchas formas de sufrimiento, no necesariamente el dolor. Entonces, este es el problema. Es decir, ¿cuál es el grado de capacidad de reconocer si esa persona tiene capacidad de obrar o de actuar? No la tiene desde el punto de vista físico, pero sí a lo mejor desde el punto de vista intelectual. Entonces, el problema es saberlo. ¿Esa comunicación es real o es simplemente una intuición? Nosotros creemos que piensa así. Ese es el problema, dar ese paso, saber si lo que estás haciendo es una verdadera comunicación o es meramente algo que nos pueda permitir pensar que él sí está sintiendo lo que tiene alrededor, pero no lo sabemos. Recuerdo también otra película, que es la de Despertares, ¿os acordáis también? Sí, Robin Williams. Es un caso real también. Que es un caso real, donde todo el mundo estaba en estado vegetativo, donde prácticamente nadie yacía por ellos, nada, estaban desahuciados y bueno, pues ahí esperar al que llegara su momento, ¿no? Su momento final. Y sin embargo, él se da cuenta de que sí que tienen una actividad cerebral, sí que pueden despertar a través de un medicamento que él va confeccionando y va perfeccionando, y al final pues vuelven otra vez a reintegrarse a la vida cotidiana por un tiempo determinado. Es decir, claro que se abren muchos debates a este tipo, ¿no? Y no solo debates médicos, sino éticos. Claro, en este sentido, ¿no? Tal como comentaba la noticia Clara, si solo las respuestas son de sí o no, ¿hasta qué punto, si tú a alguien que está vegetativo le dices, ¿quieres que te desconectemos? Y él te dice, no, eso es válido, o al revés, y te dice sí. Es decir, yo entiendo que tiene que funcionar otro tipo de componentes. Primero, si existe ese tratamiento vital, y luego también lo que digan los familiares, y luego la opinión médica. Es decir, si ya es una persona que se sabe que médicamente no se le puede recuperar, es decir, que es imposible ya que vuelva otra vez a su estado cerebral normal, cambia mucho que si es una enfermedad como la de Despertares, donde sí pueden otra vez desarrollar una vida cotidiana si se encuentra con el fármaco adecuado. Es decir, es complejo, no nos podía llevar. Sí, pero incluso, por ejemplo, en ya no solamente lo que es el paciente, que evidentemente puede tener esa, digamos, conciencia, entre comillas, ¿no? Pero que puede estar alterada por su situación propiamente de angustia, ¿no? Sino incluso en los propios familiares, ¿no? O sea, a ti te dicen que tu padre, tu madre, un hermano, un hijo, en cierta forma tiene conciencia. Y tú tomar esa decisión de, por ejemplo, decir, no, pues que lo desconecten, ¿no? No, y es que además... Más duro, pienso yo que... otra faceta, el valor incluso a esta persona, que pueda parecer... Pero yo creo que es lo más importante y la lectura que a mí me parece más humana de toda esta historia, ¿no? Y de todo este descubrimiento, el valor de una caricia a esa persona que está en estado vegetativo, saber que esa caricia va a tener un es valor, recibida, ¿no? Sí, hombre, es curioso eso. Yo creo que de todas formas, independientemente ya, porque yo iba a comentar otra cosa, pero sí te dicen los médicos que cuando tú estás atendiendo a una persona que está en ese estado, que sí es bueno que les hables y te comuniques con él como que prácticamente te está escuchando. O sea, que siempre incluso que tengas cuidado qué es lo que cuentas o qué es lo que hablas. El último sentido que pierden es el del oído. Siempre se dice que incluso en un moribundo, cuando alguien está moribundo, que prácticamente parece que no se entera de nada, que ya están las horas finales, está oyendo muchas veces lo que se está comentando por ahí. Y eso es muy importante, es un poco en la línea que decía Bruno. Es decir, es tan importante una caricia como una palabra de apoyo, porque lo están sintiendo en ese momento. Y el estar ahí consolándoles, o sea, cuando ya es alguien que está en una fase terminal, es decir, incluso ayudándoles, agarrándoles de la mano, acariciándoles y susurrándoles palabras de apoyo, incluso de las cosas que pueden ver o no ver en ese tránsito hacia el más allá, eso es fundamental porque es algo que, por desgracia, en la medicina de Occidente no se está haciendo, es decir, se desentiende uno del paciente en el momento que entra en un estado terminal y, sin embargo, en Oriente no tienen ese concepto. Sobre todo por eso, porque en Oriente tienen mucho más arraigado el concepto de que hay vida más allá de la vida y, por lo tanto, incluso hasta se les puede ir contando las cosas que el paciente puede estar viendo en ese momento, como ciertas entidades que son invisibles para el resto de la gente, pero para él son reales. Si eso hay alguien que le entiende, que se lo susurra al oído, que le está ayudando con esas palabras de amor, con esas palabras cariñosas, yo entiendo que esa es la forma de enseñar a morir a una persona. Pero eso yo entiendo que hoy por hoy en Occidente todavía es difícil de asimilar. Al hilo de lo que está comentando Jesús, precisamente yo te otra noticia no similar, pero sí que tiene que ver, está relacionada, ¿no? Y es que parece ser que se han detectado ondas cerebrales en los momentos que preceden a la muerte, un patrón uh-huh. de ondas cerebrales similar, ¿no? Si no igual, en los casos que se han estudiado, que se descubrió por casualidad prácticamente, y que además es un patrón que se repite en tiempo, en duración y en los picos, ¿no? Lo cual también abre ahí otro interesante debate, ¿no? Hablabas tú de que lo que pueden llegar a ver en un momento determinado, cuando están a punto de realizar eso, lo que algunos llaman el tránsito, digamos, para una mejor vida o quizá a nada, ¿no? Pero que también entronca con si esa actividad cerebral que se desarrolla en los momentos previos a la muerte existe, puede tener como causas bioquímicas puramente, pero que también podría ser la explicación, entre comillas, a las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Uh-huh. A lo que parece ser que hay personas que dicen haber visto y que luego han sido recuperadas y han vuelto a la vida, evidentemente, porque si estuvieran muertas no podrían contarlo, ¿no? Pero sí que, no sé, ese tipo de estudios a mí me perturban en el sentido de que te hace plantearte una serie de preguntas que habitualmente no es que no nos hagamos, ¿no? Pero yo creo que la gente que estamos interesados por esos temas sí que nos planteamos estas cosas, pero se pasan a ver, claro, como no hay una certeza, a mirar desde un plano de vista más puramente médico y bioquímico que en la posibilidad de que haya algo espiritual, entre comillas. Es que a mucha gente le perturba solo la idea de la muerte. Entonces, muchas veces se considera como la enemiga y cuando realmente debería ser una aliada, porque en el fondo la muerte forma parte de la vida y forma parte de cualquier actividad de cualquier ser vivo, ¿no? Pero es verdad que siempre lo hemos intentado tapar, ocultar como algo tabú, como algo morboso, como algo de lo que no se tiene que hablar ni siquiera cuando hay estudios médicos en ese sentido. Es decir, ese es yo creo que es el gran error, por ejemplo, que ha tenido esa medicina de Occidente, es decir, intentar considerar a la muerte como una enemiga cuando realmente es algo que forma parte indiscutible e indisoluble de la vida, ¿no? En el momento que tengamos integrado ese concepto de la muerte, pasará a otras cosas. Creo, al contrario, creo que la característica curiosa de Occidente es que Occidente intenta, desde su esencia, cambiar la naturaleza de las cosas. Por eso es la única sociedad del mundo que se ha planteado la inmortalidad. Se está planteando directamente a nivel científico. Hombre, obviamente nosotros no. Pero los grupos estos inmortalistas y poshumanistas, aunque estén fracasando, su objetivo es ese. Es curioso explicarlo así. Pues que somos una sociedad terriblemente creadora en ese sentido. Pero también desde el punto de vista racional. Quiero decir, que en vez de plantearse sí, claro. la posibilidad sí, por de supuesto, que haya es totalmente esa... racional. Es racional, pero porque también es racional el lo que tú querías decir al principio. No tenemos ni idea de lo que hay. Entonces, desde el punto de vista de que no tenemos ni idea de lo que hay, pues jugamos en este campo, no conocemos el otro. Si tuvieras alguna forma de saber lo del otro, a lo mejor también te pasabas y lo intentabas. Hay una hipótesis, o sea, que dicen que el ser humano, lo que comentan, es que era inmortal, ¿no?, en los tiempos pretéritos, y que por eso lleva tan mal el que luego llegue el momento de la muerte. Eso los poshumanistas lo llaman el síndrome élfico. ¿Qué es, qué pasa cuando tú no te mueres? Vives 500 años, es un aburrimiento. Entonces, cuando tú te puedes morir de un accidente, pero estás programado para vivir cientos de años. O sea, no es lo mismo para una vida de 100 o de 90, de 80, que cuando tu vida es de 500, 600, es que te pierdes mucho. De todas maneras, si te matas un accidente. Y ahí el gran problema, aparte de la expectativa de vida, es el no saber en qué momento se puede producir ese desenlace. Ahí está, el juego aleatorio. Es decir, que dicen, usted va a vivir 100 años, o va a vivir 80 años, o 50, no saberlo, 200, pero solamente esos años, pues yo creo que nos plantearíamos las cosas de una manera distinta, ¿no? Hombre, como diría un místico hindú, si el hombre ya supiera que es inmortal, nunca tendría miedo a la muerte. Claro, pero fíjate, incluso las religiones ocasionalistas, por ejemplo el Islam, Dios lo ha escrito, entonces tienen problemas y ventajas en ese sentido. Una de las ventajas es que, en cierto modo, te eximen de los elementos de la culpa, porque Dios ya lo ha escrito. Pero, por otro lado, tienen la desventaja de que te hace, en cierto modo, ser más perezoso, porque, total, tú estás poco programado para cambiar tu destino. Entonces, la verdad es que es curioso. Cualquier teoría sobre ese tema, que es parte esencial de la naturaleza humana, te cambia el concepto completamente de una sociedad, ¿eh? No es tan simple. Fijaos que en lo que ha derivado esta conversación hemos acabado hablando de irracionalismo y me preguntaba yo, porque va a ser el protagonista de la siguiente información, Jesús, ¿qué pensaría de todo esto el padre del racionalismo, Descartes, cuya muerte, qué casualidad, es ahora un nuevo misterio? Sí, bueno, cada vez deja de ser misterio porque parece que al pobre hombre se lo cargaron. ¿Quién se le va a decir? Es que no falla, ¿eh? No falla, ¿eh? No falla. Yo creo que cada vez que hay alguna nueva investigación, o bien antropológica o bien genética, a través del ADN, casi siempre el asesinato está por medio, ¿no? Y en este caso el envenenamiento. Efectivamente, como tú decías, Bruno, Descartes está considerado como el padre del racionalismo moderno. Es el autor del discurso del método y a partir de ahí pues una de las obras cumbres de la filosofía, sin olvidar que también era matemático, que era astrónomo. En fin, era uno de esos grandes sabios que ha tenido la humanidad. Y como todo gran sabio y gran personaje, tanto su vida como su muerte pues siempre está sometida a especulaciones, a polémicas, y en este caso pues a ver qué pasó realmente con su cuerpo y de qué manera murió. Ya no digo con su cráneo, porque hay hasta cuatro cráneos distintos de Descartes pululando por el mundo. Uno está en Estocolmo, otro está en el Museo del Hombre, y parece que hay otros dos o tres en colecciones privadas. Hay un contrabando de cráneos tremendo, ¿eh? No, al final no será ninguno de él. Eso pasa con el cráneo de Schiller, el gran poeta alemán, que hay dos en Weimar, y ninguno de los dos es el suyo. O de Petrarca. O que, el de Hitler. Bueno, el de Hitler. Si hay trocillos de mandíbula por ahí sueltos. Yo sabía. Pero en Petrarca, cuando por fin exhumaron los huesos de Petrarca, se dieron cuenta que el cráneo era de una mujer. Así que o nos tuvo engañados durante muchísimo tiempo o dieron el cambiazo. Bueno, en el caso de Descartes hay una versión oficial, y es que en el año 1649 a Descartes le nombran un poco consejero por parte de, bueno, pues de la reina Cristina de Suecia, que ya conocía por entonces pues el gran prestigio y la gran sabiduría de René Descartes, y le quiere tener cerca de ella, ¿no? Y sobre todo para que la leccione pues en muchísimas disciplinas, no solo como amigo, sino también como preceptor. Y bueno, pues no olvidemos que también Descartes era católico, de los de misa diaria, comulgaba, y de ahí viene un poco de las cosas que ahora voy a comentar, donde viene esta especulación. Bueno, el hecho es que ha habido una vieja tesis, ya desde el año 1980, un historiador y médico alemán que se llamaba Eike Pais, ya comentaba que posiblemente Descartes, que duró muy poco en Estocolmo, porque claro, estos madrugones que le hacía tener la reina Cristina para que le diera clases, y encima para que fuera a misa, pues como que no le venía bien. Él estaba más acostumbrado en Francia pues a despertarse más bien tarde, y despertarse a las 5 de la mañana con el frío que hacía allí le sentó muy mal, y comentan que una de esas veces pues cogió una pulmonía que derivó en neumonía y la palmó en 1650. Vamos, que si no era por una cosa, era por otra. Esa es la versión oficial, es decir, René Descartes muere en 1650 de neumonía. Bueno, pues este historiador alemán en su momento ya dijo que no lo veía tan claro y que pensaba que posiblemente él hubiera muerto envenenado, y envenenado por arsénico. ¿En qué se basaba? Pues bueno, pues una serie de indicios, sobre todo en unas cartas, por ejemplo, que se halló en la Universidad de Leiden, en una carta en concreto que envió el médico de corte, el de la corte, el que había atendido, entre otras cosas, a Descartes, y lo que determinaba esta carta eran los síntomas que había tenido Descartes momentos antes de palmarla. Bueno, este médico, el holandés Johan van Bullen, lo que describía al detalle eran síntomas como náuseas, como vómitos, como escalofríos, que no eran propios de una neumonía, y más bien eran propios de un envenenamiento por arsénico. Bueno, pues esa vieja tesis de este especialista alemán, que era Eike Pais, ahora ha sido retomada por Theodor Eber, que ha hecho un libro, un ensayo universitario, donde ha vuelto a rescatar un poco esta vieja tesis, pero añadiendo más datos. Y los datos que añade es ni más ni menos que se sabe, que parece, falta todavía la prueba genética, por decirlo así, ¿no? Pero se sabe que tenía enemigos en la corte de Estocolmo. Estos herejes. Y uno de los enemigos, agarraos, era François Biogues, que era, bueno, pues un poco el que trabajaba, el que confesaba y comulgaba a la reina, pero también a Descartes. Pero no le interesaban las ideas que Descartes podría estar inculcando en la reina. Entonces, como ese tipo de ideas, bueno, pues francesas, racionalistas, no las consideraba como adecuadas, se las ingenió para rociar las hostias que, las sagradas formas con las que comulgaba, las rociaba de arsénico. Y en una hostia bien dada es cuando realmente muere, cuando sí, estaba realmente, con perdón, por supuesto, cuando estaban bien más untadas de arsénico. Todo eso es lo que hizo. Y no lo notaba, ¿no? Y no lo notaba, hombre. Pero bueno, andaba mal del paladar, ¿eh? Pero él lo achacaba a los madrugones que le hacían. Claro. Entonces, antes de ir a la corte, antes se pasaba... Se lo hubiera camuflado en un donus o algo así. Pero claro, no notaba esa risa sardónica de François Biogue cuando le daba la Sagrada Forma, que prácticamente pues estaba diciendo, dice, vas a ser las últimas que vas a tomar, como sigas así. Dice, como ya le estoy comulgando, ya le dejo apañado. Notaba cierto amargor, pero bueno, el hecho es que él muere, desde luego el camuflaje fue perfecto porque nadie sospechó que él hubiera muerto asesinado y sin embargo, con el paso del tiempo y sobre todo con esta carta secreta que dirige el médico suyo a ciertos colegas, es cuando se dan cuenta que los síntomas desde luego no correspondían con una neumonía. Si todo esto lo asociamos pues a lo que se sabe de Descartes, a las intrigas palaciegas y a que sí que se ha encontrado pues restos de arsénico, ¿no?, en los pequeños restos orgánicos que se han analizado, todo indica de que efectivamente cuando si van a exhumar el cadáver, que está todavía por ver, pues van a indicar posiblemente de que murió asesinado. Ya, ¿cómo acabó la reina Cristina, que perdió el trono y acabó muriendo en Roma, convertida al catolicismo? ¿Eh? Ella, la hija del, claro, del defensor número uno del luteranismo mundial, del rey pues Gustavo. Este era el miedo que tenían. Ella era cristiana, sí, pero no querían que se convirtiera al catolicismo bajo las influencias de Descartes. O sea, ¿qué hizo? Y mira tú por dónde, parece que ese es uno de los motivos claros para asesinar a Descartes. Pero más que retorcimiento de método. Sí, pero fíjate que es sutil también, porque... Sí, sí. Hombre, ahora... Hombre, es que la puñalada trapera deja huellas enseguida. Y de hecho, uno de los que lo va a investigar, parece que a nivel genético, es Philippe Charlier, que es, le consideran el médico de los muertos, en fin, la persona que más sabe del ADN. Sí, pues ya, pues ya la han bautizado al pobre hombre, ¿no? Anda que no tiene trabajo últimamente. Es como José Antonio Lorente un poco en España, ¿no? En la Universidad de Granada, que sabes que es el que está analizando casi todos los restos a nivel genético, entre ellos, por ejemplo, los de Colón, para dilucidar determinados enigmas históricos. En este caso, Charlier es el que está encargado para analizar estos restos, si es que encuentran el cráneo auténtico de Descartes y saber una vez por todas si realmente es así. Pero bueno, ya tenemos móvil, tenemos año, tenemos persona intrigante y tenemos, nos falta el cuerpo del delito. El cuerpo que sí que se va a desenterrar para también resolver un misterio muy similar es el de otro científico, el de Chobraje. Techo Braje, que es curioso porque son de estos personajes también muy llamativos. Fíjate, la semana pasada también trajimos a colación a dos personajes. Porque lleva una nariz de oro. Sí. Eso sí que era llamativo. La tenía de, bueno, ¿sabes por qué la tenía? Era de oro y plata. Sí, sí, claro. Sí, porque en un duelo a los 19 duelo, años, sí, pues le rebanaron la nariz. Entonces, era muy broncas, ¿no? Como buen científico que era, se llevaba mal con casi todo el mundo, que eso es lo que le pasaba prácticamente a todo el mundo. Isaac Newton era otro de ellos, ¿no? Se llevaba mal con todo el mundo y, sin embargo, tenía una categoría intelectual de primer orden. Bueno, pues Tycho Brahe también se está empezando a comentar que murió asesinado. Pobres hombres también. Se van a exhumar los restos y se va a esclarecer su muerte. Al parecer, hay un historiador que apunta una tesis también. Lo digo muy brevemente porque en breve se va a exhumar el cuerpo y me imagino que se expondrán con mucha más claridad todo este tipo de datos. Pero hay un arqueólogo danés que se llama Jens Balleu, de la Universidad de Aarhus, que está comentando, ya digo, no probando de momento, que el rey Cristian IV pudo haber ordenado el asesinato de Tycho Brahe. Tycho Brahe, que ya sabéis que entre otros, por ejemplo, Galileo y Kepler, es el que ha validado la teoría heliocéntrica y, por lo tanto, pues uno de los grandes prohombres de la astronomía. ¿En qué se basa? Bueno, quieren exhumar los restos en el próximo otoño y que están enterrados actualmente en la iglesia de Nuestra Señora de Tyn, en Praga. Y el hecho de que él muriera repentinamente el 24 de octubre de 1601 es lo que también envolvió su muerte en un cierto misterio, un poco lo que pasó con Descartes de neumonía, que murió prácticamente de la noche a la mañana. En este caso, siempre se había dado una muerte, una teoría oficial a su muerte, que era que murió por problemas urinarios. De hecho, dicen, hay una leyenda, ¿no?, que bueno, consideraban que era cierta, que cuando estaba en la carroza de Cristian IV, en una especie de homenaje que le estaban haciendo, él tenía unas ganas de ir al servicio a orinar, se tuvo que contener, se contuvo, que al final pues reventó. Bueno, pues parece ser que no reventó precisamente por esas ganas incontenibles de ir a los urinarios, sino que se lo cargaron también. Para que, como digamos así, no va a haber ni uno que haya muerto de muerte natural. Sobre todo en las proximidades de... Bueno, nada. Sí, pues, además, todo por la misma época, siglo XVII, siglo XVIII. Y la teoría a la que llega es que se había encontrado cuando se le Hubo una primera exhumación en el año 1901, es decir, 400 años después de su muerte, donde se había revelado un alto contenido de mercurio en su bigote. La gran cosa es cómo va a disimularlas. Pero oye, bueno, hay una bolita plateada que te corre por encima del bigote. Lo habían atribuido a la experimentación de Brahe, pues con nuevos elixires, porque también era ya se bebía los, y se bebía los termómetros. Probaba antes. Y el hecho es que no se sabe si todavía fue por mercurio, pero sí que hay nuevas tesis en las que se baraja la posibilidad de que un lejano familiar del astrónomo, que era el noble Erik Brahe, lo asesinara por orden del rey Cristian IV, también por otro tipo de intrigas palaciegas. Bueno, dicho Brahe, la verdad es que tenía un humor bastante malo. De hecho, era muy enemigo de todos los que le rodeaban. Cuando le regalan una isla, Federico II de Dinamarca, la isla de Ven, cerca de Copenhague, entre Dinamarca y Suecia, bueno, pues a los que no le pagaban los impuestos, les encarcelaba. O sea, que también había sospechosos de que a lo mejor alguno de ellos se lo hubieran cargado. El hecho es que este hombre, siempre rodeado de polémica, tiene una parte indiscutible, que es como astrónomo, tiene una parte humana, en fin, pues más peliaguda, y lo que no se sabía hasta hace poco, pues que pudo haber muerto asesinado, ni más ni menos que por orden del rey Cristian IV. En breve, si se suma el cadáver, que lo van a hacer ahora en octubre de este año, pues saldremos de dudas y veremos si tenemos uno más en la lista de los asesinados célebres. Carlos Canales, nos vamos hasta Chile, en donde allí nuevamente crece la expectación ante el fenómeno OVNI. No es que crezca, es que está acumulando el porcentaje más alto de avistamientos o de avistamientos reconocidos del mundo desde hace bastante tiempo, cosa que seguro que Clara sigue con bastante atención, pero la verdad es que se va a celebrar a las 13.ª jornadas ufológicas, que este año han titulado OVNIs en el Bicentenario, es verdad, se está cumpliendo, empezando a cumplir los bicentenarios de las naciones de América Latina, y el caso es que el gobierno ha decidido reactivar el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, el CEFA, que es un organismo público dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El motivo ha sido que la extraordinaria cantidad de pruebas que últimamente están surgiendo en Chile ha hecho que el gobierno no quiera no solamente evadir las responsabilidades que pueda tener la aparición de objetos extraños en los cielos de su país, sino que les ha animado, bueno, pues a volver a investigarlo de una manera intensiva en espera de obtener al menos, si no una solución al extraño enigma, al menos acumular la mayor parte de pruebas posibles y ver cuál es su verdadera fiabilidad. De hecho, el director actual del CEFA, de lo que he dicho, del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, que es un general, el general Ricardo Bermúdez, un general retirado, va a presentar una ponencia en estas jornadas para exponer qué es exactamente lo que está ocurriendo desde hace ya años, no meses, en el sur de América, donde, bueno, la importancia y la intensidad de los avistamientos es tan grande que al menos hay tres países, Uruguay, Chile y Perú, que tienen organismos públicos oficiales dedicados a la investigación de este tipo de fenómenos. Ahora que, curiosamente, en Europa está empezando a cerrar. O sea, hace poco traíamos noticia que había cerrado en el Reino Unido. La verdad es que esto no deja de ser, al fin y al cabo, un reconocimiento oficial de algo que cualquiera que se meta en Internet, bueno, es que se puede aburrir de filmaciones, vídeos, fotos, tomadas con todo lo que uno se puede imaginar, cámaras de fotos, cámaras de vídeo, teléfonos móviles, agendas electrónicas, porque de verdad que es una verdadera masa de documentos gráficos realmente buenos, además de una calidad realmente asombrosa. Chile y Argentina yo creo que son de los países que posiblemente sí, sí, acumulen más avistamientos ovnis, posiblemente también con Brasil, pero a lo mejor Brasil no se han dado tanto a conocer. Pero fíjate, Chile tiene además uno de los casos más espectaculares, no tanto de abducción, porque parece que al final no fue una abducción, sino, bueno, pues de desaparición y luego un tiempo perdido, un missing time, que es del Cabo Valdés, Portamón, ¿no? Que lo conocéis muy bien, el de Cabo Valdés del año 77, que por cierto han intentado Armando desmitificar Valdés, últimamente. Armando Valdés. Él mismo un poco lo ha desmitificado, ¿eh? Nosotros publicamos. Sí, él mismo, en la famosa entrevista que se publicó, es verdad, en Más Allá, hace ya unos cuantos años, luego, ¿no? De Agostinelli. Sí, luego él, de alguna forma, se ha desdicho de esas palabras, porque de repente, pues es como que tenía un poco una forma de vida y de repente pues es como decir, no, donde dije digo, pues resulta que todo lo explica con que sí que vio una luz, ¿no? Pero que no hubo una supuesta abducción que ha mantenido durante largo tiempo en jaque a los investigadores OVNI, ¿no? Mi particular opinión sobre ese caso, sobre todo después de haber un poco visto la trayectoria del cabo Valdés, es que realmente no debió de existir esa abducción. Quizá yo queda raro que yo diga esto trabajando en una revista como Más Allá, ¿no? Pero sí que creo que pudo ver algo y que, bueno, pues de ahí se agrandó y bueno, ha ido creciendo y hasta que realmente quien puede decir si eso es verdad o no es el propio Cabo Valdés, si hasta que él no ha hablado y ha dicho, pues, porque claro, a fin de cuentas los compañeros que estaban con él... Nadie sabe qué es lo que ocurrió en ese tiempo perdido, seguramente, y todo ha podido ser una... pues algo que se ha dicho y que él ha asimilado porque le venía muy bien, sí. Como más que como forma de vida, sino como forma de sí, del trauma, ¿no? De lo que, exacto, le pudo generar. Uh-huh. Pero sí que es verdad que, bueno, luego él también ha cambiado su forma, su planteamiento de forma de vida en cuanto a que pues hizo pastor evangélico, si mal no recuerdo. ¿Eh? Y, bueno, pues en cierta forma su manera de compensar ese episodio que él con el tiempo ha debido de ver más o menos claro que no, uh-huh, era lo que se había estado diciendo y él había sostenido durante tanto tiempo y en intervenciones en programas tanto de radio como de televisión de muchos lugares del mundo, ¿no? Pues de alguna manera quería un poco redimir este pecadillo, vamos a decirlo así, y al entrar, digamos, en la iglesia, hacerse partícipe de una cosa que tiene, ser realmente que llevar una forma de vida honesta, se le supone, pues quizá fue un poco el desencadenante de sus palabras, ¿no? Que a todos nos dejaron boquiabiertos. A mí, por lo menos, un caso tan emblemático y tan mítico como si de repente ahora, yo qué sé, nos dijeran que el OVNI de Manises no existió, uh-huh, por ejemplo, ¿no? Pero cuenta, Clara, porque tú conoces muy bien el caso, ¿qué razón alegó el cabo Valdés para decir que había desaparecido durante ese cuarto de hora y luego... Esto pues, es lo más... Un poco parecido a Ticho Brahe. Lo más fuerte de todo, ¿no? Bueno, es que el altiplano ese putre, como se llamaba, que está ahí tirado en putre, el mundo, donde ni nada... Pues bueno, él lo que vino a decir, se van a reír los oyentes, es que sintió una necesidad fisiológica como la que le pudo pasar. Vamos, un apretón, dilo. Sí. Y bueno, pues que realmente fue a orinar. Y en lugar de decir eso, dijo que le había aducido un hombre. Joder, es que mira que era fácil decir lo otro, ¿eh? Hay gente como exagera, ¿eh? De todas formas, sobre ese tema, sobre el mundo de la abducción, casualmente, fíjate cómo vamos hilando las cosas, pero casualmente es la portada en la revista Más Allá de este mes. Sí, que bueno, que no es casualidad, que coincide un poco con la película. Con el, claro, de una película que está dando mucho que hablar, que es bueno, la cuarta fase. Uh-huh. Que realmente ha sorprendido un poco el marketing que ha utilizado la productora de esta película para hacer que la gente se interese por esta cuestión, ¿no? Y es un marketing, en mi opinión, magistral, ¿no? Y es hacer creer que se basa en las experiencias de una supuesta doctora que habría analizado e investigado casos de supuestos abducidos que habían desaparecido no sé si en Canadá o... En Alaska. Me reía porque no querían ir al baño a ninguno. Contaron toda la historia. El caso es que esas desapariciones sí que se habían producido, pero en ningún momento se habían asociado o era muy raro la asociación que se quería hacer, sí, con el tema de la abducción, uh-huh, ¿no? Y, pero bueno, ha popularizado y ha devuelto un poco a la actualidad de ese tipo de temas, ¿no? Incluso cuando se buscaba el nombre de la doctora, que no recuerdo en este momento, a estas horas... Abigail Tyler. Lo que sí sé que lo interpreta Mila Jovovich, pues resulta que sí que había algunas referencias en páginas de internet, uh-huh, y se mencionaban a colegas, supuestamente colegas de ella, que habrían realizado estudios sobre trastornos del sueño que entroncan un poco con el tema de los abducidos y de la hipnosis y demás, ¿no? Pero luego esas páginas desaparecieron del mapa una vez que la película se estrenó, ¿no? Bueno, es curioso cómo se ha vendido el marketing de esta película, pero sí que es interesante que a mí, por ejemplo, me parece uno de los fenómenos más complejos dentro de lo que es el gran fenómeno OVNI, ¿no? Uh-huh. Que de por sí ya es complejo y del que estoy convencida plenamente de que muy, muy difícil será que tengamos alguna respuesta para ese fenómeno, tanto si es positiva como negativa, ¿no? Yo creo que es algo tan difícil de investigar, con tantas variables, con tantos criterios diferentes, con formas de interpretar esos datos que aparecen en todo el mundo, ya sean en cuanto a avistamientos o con abducciones y demás, que yo no veo claro el que vaya a haber una respuesta, por lo menos en el tiempo que nos quede a nosotros de vida, que espero que sea mucho. Por supuesto que sí, con toda seguridad. 1:51, rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Vamos precisamente con esos correos electrónicos y también, porque los oyentes son los protagonistas de esa cita, Silvia, se acerca el segundo aniversario del nacimiento del Bosque de Cebrián. Pues sí, es el segundo aniversario, el encuentro que vamos a tener, pues varios de los que hacemos habitualmente el programa, La Rosa de los Vientos, y la cantidad de oyentes que están en la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián y los de Bosque Cebrián, que también están allí pues organizando un montón de sorpresas que nos quieren invitar para que estemos todos reunidos y sobre todo un momento, yo creo que muy importante, para que hagamos convivencia, ¿no? Y también comentar a todos los oyentes que va a ser, sobre todo el día, el 27 de febrero, va a ser el sábado, quedan apenas pues unos 20 días más o menos. Tres 19, sábados. Exactamente. Dos sábados a partir de ahora. Eso es. Y luego, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar y vamos a hacer la Asamblea General. Y tendremos allí pues esa opción de poder reunirnos con gente que viene de fuera, que viene incluso de fuera de España, que viene de diferentes puntos de España, y convocarles que tanto la página de la Asociación Cultural como la de Bosque Cebrián, pues para que la gente pueda unirse y tener medios de transporte, pues ahí se va poniendo esa información y pueden ir mirándolo perfectamente. Iremos dando más información de esa cita el 27 de febrero, sábado, por la mañana, muy prontito, esa cita con los oyentes y con el Bosque, de Juan Antonio Cebrián. Las consultas, Martín. Pues comenzamos con Paco Pineda, que nos escribe desde Mérida para preguntaros cuál es el origen del mito de los siete obispos emeritenses de Cíbola y Quivira. ¿En qué texto histórico, si existe, está recogida esta leyenda? En un monográfico, hablando de textos históricos. Sí, lo dedicamos a las ciudades de Cíbola, a las siete ciudades de Cíbola, y ahí hablamos un poco de las leyendas. No hay ningún texto documental, son leyendas lo que hay alrededor de esto. O sea, lo más histórico que hay es un monográfico. Sí, exactamente. Y que rebusquen los oyentes en las múltiples páginas web con los MP3 de descargas, porque ese monográfico es de la temporada pasada, si no recuerdo mal, de comienzos de la temporada pasada. No sé, yo creo que hace dos temporadas. Es anterior, dos, sí. Yo creo que de dos. Y Francisco dice que es venezolano, que actualmente está viviendo en Estados Unidos, pero de aquí que tiene el libro de Hadas, Guías de los Seres Mágicos de España, de Jesús. Y dice pues que le resultó algo sorpresivo que cuando abrió una de las páginas, dice que la página 270, pues vio que había un dibujo de un escudo de origen de su familia de Asturias, de los Miranda. Los Miranda. Es dibujo el mío. Ah, es tuyo. Sí. Carlos, y entonces... Está hecho por mí, además, vamos. Pues dice que, claro, que por lo visto pues se hacía referencia que se desconocía la razón por la cual los Miranda pues habían reproducían esa escena en ese escudo, y entonces él te lo aclara. Dice, la razón por la cual están las doncellas en el escudo es porque mi antepasado las rescató de las manos de los moros. ¿Que cómo sé yo eso? Porque tengo un libro de la historia de mi familia de finales de 1700. Claro, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Vamos a ver, lo que Jesús cuenta, bueno, lo contará él, lo que es esa aportación curiosísima a las familias que tienen orígenes míticos. El escudo, para quien no lo haya visto, porque ahora mismo, claro, no lo han descrito, son cinco chicas rubias que tienen, cada una de ellas sostiene una venera, una concha de peregrino Santiago, que le tapa, están desnudas y las tapa, y alrededor hay dos cuélebres, que es el símbolo del custodio de los tesoros en la mitología asturiana, que les dan la vuelta y las protegen, las tienen en un círculo. Es un escudo mágico completamente, en el cual se simboliza la posición de, sabes que las leyendas asturianas hablan de dos tipos de hadas, como en Inglaterra, como en Irlanda, como en Francia. Las hadas naturales, que serían las que nacen hadas en el otro mundo, y las hadas llevadas, las cautivas, las que son llevadas al mundo de las hadas, como en el escudo de los Miranda, que las protegen los cuélebres que la circundan. Entonces es un reflejo mítico, que no tiene, por supuesto, nada que ver con los orígenes reales de la familia, que tampoco es esa, por cierto. Pero bueno, es una leyenda. Más consultas. Vamos a por la consulta de Miguel, desde Barcelona. Dice que hace más de un año... Alguno de los colaboradores, apunta Carlos, tal vez, comentó que los pigmeos no eran la etnia de baja estatura como se creía popularmente. Quizás entendí mal, dice Miguel, pero no localizo el podcast de aquella tertulia ni he encontrado ninguna referencia en internet. ¿Los pigmeos son de baja estatura? No entiendo. Por eso se llama pigmeos. Por eso se llaman pigmeos, claro. No sé a qué se referirá. Y Mercedes dice que bueno, que está un poquito, que no le gustó el tono, como se comentó que los guías, cuando hablábamos de México en la tertulia de la semana pasada, pues que eran un poquito ignorantes a la hora de comentar pues las zonas arqueológicas y pues el viaje que habías hecho, las visitas a Chichén Itzá y todo eso. Entonces dice, primero decir que los mexicanos no creen todo lo que les cuentan, y recordar que todo esto del boom del 2012 viene de un tal Fernando Macún, arquitecto colombiano dedicado a hacer documentales. Dice, la estela tiene un valor arqueológico grande, pero para la gente de allí no tiene la connotación que nos quieren vender los de siempre aquí en Occidente, y que la NASA todavía está investigando cómo fueron los mayas capaces de construir esos grandes calendarios tan precisos. Sí, vamos a ver, cuando se comentaba, por supuesto no era en un tono peyorativo. Es cierto que tanto en México como en Perú, como en cualquier zona arqueológica, incluso también en Egipto, hay guías y guías. Es decir, hay guías muy buenos que saben muy bien la historia de su país y por lo tanto están a la última en cualquier dato, pero luego hay muchísimos otros guías que yo creo que ni siquiera deberían tener ese calificativo de guías, que se han aprendido cuatro cosas y son las que va soltando a los distintos turistas pues por unos cuantos pesos. Es decir, a esos me refiero. Es decir, ese tipo de guías que normalmente no tienen ningún tipo de acreditación y que son los que te encuentras en cualquier recinto arqueológico de estas características. Algunos van un poco de el aspecto oficial y otros pues otro aspecto mucho más extraoficial. Pero está claro que hay guías buenísimos, y yo me estaba refiriendo a aquellos que te están contando cosas que no corresponden con la realidad. Construcciones que no son mayas o te vuelven a incidir sobre el 2012 como fecha apocalíptica cuando los propios mayas saben que no es así. Yo creo que eso hay que recomendar el monográfico del que vamos a hablar. La semana que viene, precisamente. Hablaremos de Cobá, de la ciudad de Cobá, la ciudad maya de Cobá, extraordinaria, 6.500 construcciones muy desconocidas, la pirámide más alta de todo el Yucatán mexicano, la ciudad maya en la que se encontró esa estela que tanto ha dado que hablar. Bueno, pues Jesús, hemos ido allí, ¿verdad? Hemos ido y hemos regresado, hemos sobrevivido. Sí. Y hemos ido desde hace varios años, en varias ocasiones hemos estado ambos. Sí, dos. Con lo cual podemos tener esa perspectiva y un poco y suscribirse. La ciudad un poco a la que muy poca gente va, todo el mundo se va a Chichén Itzá y la verdad está aquí, ¿no? Y suscribes un poco lo que te he dicho eso de los guías, ¿no? Que en fin, hay guías muy buenos, pero hay otros guías que por desgracia yo creo que se deberían documentar un poco más por bien de su propio país. Martín. Pues uno muy breve, dice Emilio, ya que estuvisteis hablando el otro día de los premios Darwin, aquí os dejo uno que bien se merece el premio. Se sucede el trágico accidente en Innsbruck, en el Tirol austríaco. Dice la noticia que un hombre perdió los nervios cuando vio que su teléfono se había caído por la alcantarilla. En vez de dar el teléfono por perdido, pues levantó la rejilla, metió la cabeza por la boca de la alcantarilla para recuperar el aparato. A continuación perdió el equilibrio, su cuerpo quedó atrapado en la boca de la alcantarilla y falleció ahogado en el desagüe. De apenas 60 centímetros de profundidad. A mí, sinceramente, me da mucha pena. Sí. No, no otra cosa, lo siento. No creo que sea un premio Darwin como tal. Yo creo que es un mala pata que ha tenido el hombre y una serie de consecuencias negativas. El premio Darwin es eso, gente que hace todavía cosas mucho más inverosímiles y que atenta contra la razón. En este caso, yo creo que ha sido pues mala suerte que se ha cebado el pobre. Llegamos al final de esta primera hora de programa. Primera hora de tertulia, Zona Cero. Primera hora de la Rosa de los Vientos. Por delante muchas cosas, muchas informaciones más. En la tertulia, en una segunda hora de programa en la que además tendremos la cara B, hablamos sobre guerra química y recibiremos también a Fernando Rueda con su filtración. Ahora es tiempo en Onda Cero para conocer las noticias.